barrios que están teniendo un número de casos activos que son importantes para la ciudad, efectivamente pueden tener alrededor de ellos exposición, contagio y casos de asintomáticos, que al no tener síntomas se mueven por el barrio y la ciudad y pueden generar tasas de contagio elevadas. Lo que se hace en estos barrios, que es la Ciudadela 20 de Julio, que es el Abril Carrizal, la Sierrita Santo Domingo Santa María, Las Nieves Simón Bolívar Rebolo, La Luz La Playa San Salvador, San Roque Barrio Montes y Ciate, es que a partir de los casos positivos se hagan unas tomas de muestra en las casas de al frente, al lado y atrás para establecer si esas familias tienen algún caso positivo que nos permita aislarlos, que no salgan y que aún estando asintomáticos podamos controlar y evitar que ellos contagien a otras personas. Es una estrategia que se llama vigilancia activa comunitaria. Pretende buscar casos positivos, pero pretende disminuir en el corto tiempo casos positivos en el resto de la región. ¿Qué tipo de medidas, además de esa vigilancia y de ese análisis de cada caso alrededor, al lado? Aislamiento, la Oficina de Gestión Social va a entrar a darle soporte para que ninguno quede descubierto. Vamos a hacer seguimiento, esperamos beneficiar unas 8.088 personas, de las cuales muy seguramente vamos a tener unos 800 positivos. Esto se hará en 15 días y esperamos que de ahí lo que evitemos sea que más o menos unas 34.000 personas expuestas queden controladas, porque ese sería el desenlace mayor si no se controlan más o menos los que se puedan estar contagiados. Doctor Humberto Mendoza, secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, nos hacen dos preguntas. Una, ¿cómo será este procedimiento que se va a realizar en Barranquilla desde hoy con la CPS para buscar entre 8.000 personas de 15 barrios de Barranquilla, los más contagiados, a presuntos enfermos con COVID-19? 7 EPS se le han asignado, 2 barrios a cada una, 7 EPS fuertes, robustas financieramente y en gestión del riesgo, 7 EPS que concentran el 80% de la población de Barranquilla, de las 13 que hay, Salud Total, Sura, Sanitas por el régimen contributivo, 9 EPS que tiene contributivo y subsidiado, y Cosalud, Mutual Ser y Cajacopi, las 3 EPS de mayor influencia en el distrito de Barranquilla. A partir de ellos y de los operadores de visitas domiciliarias, se harán las visitas, la educación, la consejería. Ya habían entrado los caminantes de la salud en los barrios a hacer educación previa, y las tomas de muestras deben procesarse para establecer el número de casos. ¿En qué barrio van para que los oyentes que nos estén sintonizando estén preparados y sepan que deben colaborar, deben apoyar, deben también entender que lo que se busca es cualquier caso sospechoso, hacerle pruebas? Un mensaje para todos nuestros oyentes es que ayuden y colaboren en estas estrategias, que eviten esas cadenas falsas, que la toma de muestra es un procedimiento inocuo, sencillo, que es muy elemental, que dura un minuto, que no se toma ninguna muestra de sangre, que es como tomar una muestra si fuera en la orofaringe, es una muestra elemental y sencilla, y que le colaboren a esta estrategia de ciudad porque es lo que está indicado, es lo que se debe hacer. Pretendemos decirles si están bien, y si no están bien lo que pretendemos es que se queden en casa y no lleguen a ninguna institución de salud a recibir tratamientos hospitalarios. Secretario de Salud Humberto Mendoza, bueno, comienza otro mes, el 1 de junio, ¿se aumenta el número de pruebas y la agilidad para dar los resultados? Esperamos que el mundo, Colombia y Barranquilla tengan disponibilidad de reactivos en este tiempo. Esa ha sido una de las crisis y desafíos de la pandemia en todo el mundo, la escasez, la insuficiencia de reactivos. En este momento no tenemos ese problema, pero estuvimos mal en marzo, bien en abril, muy regular en mayo, empezamos junio bien. Esperemos que podamos mantener ese comportamiento para dar respuesta oportuna a los ciudadanos.